mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué decís, Eduardo? Buenos días. Escuchándote fantástico, además. Sí, yo también. Bueno, estamos tratando de hacer lo posible. Sí, vamos avanzando. ¿Sabés que me acordé particularmente de vos esta semana porque... y lo remarcaste, ya lo venías remarcando de cuando estábamos en piso, en la radio, no solo a través de esta vía telefónica, aquello de que el default no le conviene ni a los bonistas ni a nosotros. A nosotros seguro, pero ellos tampoco, finalmente. Y lo digo porque, según las informaciones de la semana, Carlos, vos dirás, todo haría presumir que se marcha un arreglo, ¿correcto? Todo haría presumir que estamos más cerca de que antes. Se cortó, me parece, se cortó la línea, eso pasa por decir que salía bastante mejor. Luis, vamos con unos avisos y retomamos la línea congelada, dale. Retomamos con Carlos, no diremos más, qué bien que está saliendo. Comunicación. ¿Me escuchás, Carlos? Te escucho perfectamente. Además no sé cuánto hablé. No, justo cuando empezabas la respuesta y ahí se cortó a propósito de si que se esté muy cerca del arreglo con los bonistas, según toda la información de la semana, da cabida a pensar que en efecto, como tantas veces hablaste, el default no le conviene a la Argentina ni a ellos. Yo diría, para sintetizar, porque hice una explicación más larga, que las posiciones se acercaron, pero que Argentina sigue diciendo que falta para el acuerdo, porque la condición esencial está dada en la idea de estabilidad, de la que Argentina no se baja, y que hace que viene a bajarse. Porque sostenibilidad quiere decir país posible. Lo contrario es un arreglo que después viene con hay que ajustar, y el gobierno lo viene diciendo Alberto Fernández cuando estaba en campaña, lo dijo Alberto Fernández cuando ganó las elecciones, lo dijo Alberto Fernández cuando asumió, lo dijo Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. No hay espacio para más ajustes. La Argentina necesita al revés, necesita crecimiento, distribución, construir igualdad, y lo viene diciendo estos días cuando hablando de reforma impositiva, cuando está hablando de una cantidad de cuestiones que permiten pensar que la idea firme de este gobierno es ir hacia un modelo más justo, más equitativo, más igualitario, más solidario. ¿Cómo se mide, no sé si la palabra es exacta, cuál es la sostenibilidad que va a tener el pago que proponga la Argentina? El porcentaje de ingresos que hay que destinar para atender la deuda. Así de fácil. Uno podría dar datos que tienen que ver con qué le pasó a la Argentina y por qué la deuda se volvió insostenible. Se volvió insostenible porque, por ejemplo, en el 2015 la Argentina destinaba 8 de cada 100 pesos a atender los servicios de la deuda, y en el 2019 llegó a casi 20. Entonces, cuando yo te digo, mirá, de cada 100 pesos que el Estado recauda, 20 van a pagar el servicio de la deuda, eso te marca que te asfixia completamente y te deja muy pocas posibilidades de llevar adelante los proyectos de desarrollo, de inclusión, de distribución. Entonces hay que volver a un ratio de deuda, de pago de deuda, que tenga relación con el producto del país. Ahora, ratio es la proporción de lo que pagas de deuda sobre la economía, porcentaje, ¿no? Bien. Porcentaje, para decirlo sin dificultad, que no parezca nada difícil. Ahora, para eso vos necesitás... vos viste en el auto el esfuerzo que hace el motor de arranque y la batería en el punto inicial es muy fuerte. Ajá. Para que el auto arranque. Entonces, eso tiene que ver con ese periodo de gracia que yo creo que es fundamental en toda esta negociación, que es el periodo de gracia, el tiempo durante el cual la Argentina no tendrá que destinar recursos a atender la deuda externa y podrá volcar todos los recursos que tiene a recomponer su estructura productiva, a construir mayor igualdad, etcétera, etcétera. Y este es un punto clave, porque si empezáramos teniendo que pagar, y ten en cuenta que empezamos a hablar de que no era sostenible la deuda antes de la pandemia sanitaria, con la pandemia sanitaria, con el enorme desembolso que el Estado ha hecho bien, responsablemente, para aliviar los efectos de la pandemia y sobre todo en los sectores más débiles de la sociedad, hoy necesitamos que todos los recursos disponibles puedan ser volcados a poner en marcha el aparato productivo, asegurar que todo el mundo tenga acceso a los bienes elementales, es decir, poner en marcha realmente al país, a un país que hoy tiene una brutal caída en su Producto Bruto Interno, una brutal caída en sus exportaciones. Vos viste los datos, son terribles. Ahora, no son, reitero, y no hago más que repetir lo que dice el presidente y otros funcionarios del gobierno, no es la cuarentena, es la pandemia. El mundo está así. Cuando uno mira los datos de Estados Unidos, de la caída de la actividad económica de Estados Unidos, están previendo en Estados Unidos que el PBI del segundo trimestre puede llegar a caer un 30%. En Europa están hablando que este año la caída va a estar entre el 8 y el 12% de caída del PBI. Es decir, estamos en una situación mundial gravísima. Y pensá que cuando cae la economía mundial, caen las compras que se le hacen a los otros países. Es decir, Argentina tiene una... Por ejemplo, estos últimos meses le ha exportado muchísima carne a China, producto de que China tuvo que salir a los mercados porque tuvo un problema de una crisis muy grande ovina y tuvo que sacrificar una enorme cantidad de animales y tuvo que salir a buscar en el mercado internacional, incluso pagó precios altísimos, etcétera, etcétera. Entonces, si cae el comercio mundial, cae la posibilidad de la Argentina también de colocar sus productos. Y todo esto está vinculado a la misma cuestión. Entonces, prioridad uno, todos los recursos disponibles a la reactivación económica y a la solución de los problemas sociales más graves. Construir igualdad requiere recursos. Un país más justo requiere recursos. Si los recursos se los lleva el servicio de la deuda, no lo pueden recibir los jubilados, los pobres, los carenciados, los que no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, Carlos, la recesión mundial ¿no obliga también a revisar de qué manera se va a poder recuperar la Argentina? No, sí, claro, pero acá hay dos cosas. Si uno mira las experiencias históricas, sí, las recesiones salieron siempre con políticas de más ajuste. Y siempre la factura la pagó la gente más pobre, porque vino la explicación, hiciera comillas explicación, sí, bueno, mirá, no te podemos mantener el salario que tenías, tenés que elegir entre no trabajo o un trabajo menos remunerado, no te podemos mantener el sistema de derechos sociales que tenías, tenés que elegir entre no trabajo o un trabajo menos protegido. Es la historia universal. Algunos creen que la gravedad de la situación indefectiblemente va a desembocar en un mundo más justo, más equitativo, y yo tengo, por lo menos, reserva. Digo, hay que dar la pelea, porque si eso no pasa, lo que viene después es más grave. Pero esa es una pelea muy grande en la que hay voces importantes, pero hay que leer con atención, porque algunos de esos organismos internacionales, por ejemplo, yo veía el otro día un documento, creo que era del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo dice, no hay que tener temor y hay que darle al gasto sin límite para enfrentar la cosa y por 1 o 2 años tendremos que tener una política así. Luego tendremos que volver a los ajustes estructurales para recomponer la situación. Entonces hay que estar atentos a ese tipo de cuestiones porque el después del mientras tanto puede ser muy grave si no hay una pelea universal, porque efectivamente las cosas cambian. Me detengo en lo que dijiste a propósito de la puja que se viene. Es algo de lo que charlábamos hoy también hace un rato con Santiago Cafiero. Se contempla la posibilidad de un capitalismo peor todavía. ¿Estamos de acuerdo? Como posibilidad, Sí, a uno le parece difícil pensar que pueda ser peor. Pero yo no lo descartaría, yo no diría, yo lo diría al revés, Eduardo. Creer que la salida inevitable de esta crisis es hacia una sociedad más justa y mejor, es un error. Habrá una sociedad, acá vale lo de Florián Gorini, histórico, el día de inauguración del Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Otro mundo mejor es posible, dijo ese día hace rato el discurso en la calle Corrientes. Otro mundo mejor es posible si la gente quisiera. Y hizo una pausa y dijo, y lucha para conseguir. Es decir, ese mundo mejor no viene solo. Ese mundo mejor requiere tomar conciencia de la necesidad y asumir compromisos, organizarse y saber que enfrente hay intereses poderosísimos que van a querer seguir justificando como ahora. Yo miro en los diarios de hoy y dice, el central toma medidas que afectan al comercio exterior, o los precios van a subir por culpa de la medida que toma el Banco Central. Y el Banco Central lo único que hizo fue decir, señor, si usted se llevó guita afuera, no me pida que yo le venda dólares baratos para que usted me juegue al contado con liqui o fugue capitales. Use los suyos. Bueno, la interpretación que nos están instalando es que esa medida lo que va a hacer es que suban los precios por culpa del Banco Central. Entonces, tenemos que pelear todos los días contra esas cuestiones porque, como es muy probable que ellos tengan poder para instalar eso, y como por ahí es posible que haya precios que suban y que lleguen ahí, no, subieron las importaciones porque el central le puso restricciones al comercio exterior. Y es una mentira brutal. El Banco Central lo único que dijo, mire, si usted está operando en contado con liqui, no me venga a comprar dólares a 67 pesos, use de los suyos. Si usted se llevó la guita afuera el 2015 y el 2019 y la tiene en una cuenta en Suiza o en algún otro lado, mire, para pagar las importaciones use de lo suyo, no me venga a pedir los míos. Eso hoy está en el centro del debate y vos vas a ver cómo va a crecer ese debate en los próximos días. Con relación al tema de los que se llevaron la guita, vuelvo sobre algo que charlamos hace un par de sábados. Porque entra al Senado, entra al Parlamento el tema de revisar la plata que se fugó. ¿Qué expectativas tenés con eso? Buenas. Empezó a funcionar la Comisión Bicameral. Sí, sí. También, lo que quedó en los medios instalado es exabrupto de un legislador de la oposición que golpeó la mesa y dijo que queríamos hacer revisionismo histórico y que había que mirar para adelante. Pero en realidad lo que nosotros dijimos es queremos saber qué pasó. Alguien dijo, el pueblo quiere saber de lo que se trata, como una alegoría de la semana que estábamos viviendo, para entender qué pasó con esos 88 mil millones de dólares que se fueron legalmente. Cuando digo legalmente, lo digo en el marco de las regulaciones, las desregulaciones que imperaron durante todo ese periodo. Entonces, primera cosa, para que nos entiendan los que nos escuchan, esos 88 mil millones no son ni utilidades remitidas, ni pago de deudas, ni compra de insumos. Es decir, es salida neta contra nada. Es decir, se la llevaron porque se le cantó. Se la llevaron porque es de ellos, digamos, como dicen ellos siempre. Y lo hicieron porque un sistema permisivo permitía que sin ninguna regulación compren lo que quieran comprar y se lo lleven a donde se lo quieran llevar. Entonces, nuestro rol es analizar qué pasó para entender. Y yo digo, hay dos posibilidades. que existan en el medio ilícitos, que de la información surja que alguien lo ha hecho no pagando los impuestos, por ejemplo, para dar un ejemplo de los más sencillos. Sí. O no, que lo han hecho sacando provecho de una desregulación absolutamente permisiva. Bueno, servirá para que quede claro qué tipo de regulaciones necesita el país para que no pueda volver a pasar. Porque es probable que muchas de esas operaciones estén hechas en ese marco, por eso dije de legalidad, viste que legalidad y legitimidad no es lo mismo, la gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Hay una regulación que permite... Sí, claro. Entonces, dentro de esa legalidad que se había construido, donde vos no tenías que explicar nada, ibas, comprabas y la mandabas a donde querías, quiero decir que activos externos en la jerga es todo lo que salió del circuito y puede estar en una caja de seguridad acá en la Argentina también, no necesariamente en una cuenta en Suiza. Okay. Pero no está dentro del sistema, digamos. Y para que quede claro, también en este caso, nosotros estamos apuntando a los grandes jugadores. Le hemos pedido al Central que nos mande en primera instancia la información de las 1000 empresas que mayor cantidad de fotos sacaron del país en estos 4 años, que representan el 76%, creo, por ciento del total de lo que las empresas se llevaron en estos 4 años. ¿Está claro? Estamos diciendo, sí. A ver... Dime, en realidad son 852 empresas que son el 1% de las empresas que sacaron dólares y que se llevaron el 75%, 76% de los dólares que se fueron. Y Carlos, estamos diciendo, sí. Y te termino el dato, y te estamos diciendo, dígame quiénes son las personas humanas, sí, que transfirieron al exterior más de 300 mil dólares. Para que no quede la duda de que estamos detrás de ningún pequeño rista, de nada por el estilo. Es muy probable que cuando tengamos esa lista de las personas humanas que transfirieron más de 300 mil dólares, sí, encontremos que muchas son directores, accionistas, etcétera, de las mismas empresas que se llevaron el grueso de la plata. O sea, igual las personas humanas que las personas jurídicas. Y que tengan cierta similitud, ¿no? Que pertenezcan a los mismos conglomerados económicos. Pero bueno, todo eso es lo que queremos ver. Yo no quiero, viste, yo me opongo a hacer el análisis de nombres propios. En la bicameral no hemos trabajado con nombres propios, estamos trabajando con tramos, con números. Queremos los 1000, las 1000 empresas que se llevaron la mayor cantidad de plata. Después veremos. Puede ser que haya muchas que son operaciones, yo decía, por ejemplo, para que se entienda. Una empresa que remesa utilidad, que hace transferencias, sí, ¿lo viste? Y bueno, esa empresa está sacando plata todo el tiempo y está cumpliendo una actividad legítima. Ajá. Y es incuestionable. Y figurará en la lista y tindaremos, digamos, está perfecto. Para dar un ejemplo, por ejemplo, una administradora de tarjeta de crédito que está cancelando, si es para eso, si sacó plata para cancelar los consumos que sus clientes hicieron en el... Se cortó nuevamente. Hola, Carlos. Bueno, cortóse. Hay algunos problemas hoy con las líneas. A ver si la cuarta es la vencida. ¿Estás, Carlos? Por la antigua. Sí, y seguiremos con la antigua. No sé si llegaste a escuchar, yo resumía que había quedado redondeado tu concepto en torno de... El pedido de los... para pagar los aguinaldos y demás. Exactamente. Y bueno, a ver, casi lo podríamos enganchar con los temas anteriores. Todos los cultores del Estado cantero, del Estado mínimo, los detractores del gasto público y demás... Ahora piden a cuatro manos, ¿no? No tienen ningún reparo. Yo creo que el gobierno tiene que segmentar la asistencia. Entiendo también la dificultad que tiene el gobierno, porque las empresas lo apuran, se puede usar el término, diciendo que si no, no van a poder pagar los salarios. Y para proteger el salario, se acepta a veces darle apoyo a empresas que deberían hacerlo con sus propios recursos. Es como lo que hablamos recién de las importaciones. Cuando el Banco Central dice, señor, use la suya. Yo diría que más más allá del tamaño de la empresa, tal vez una buena unidad de medida para determinar si el Estado debe prestar apoyo o no, sería la rentabilidad de la empresa. A ver, dígame, ¿cómo le fue a usted el 2019? ¿Ganó o perdió? Porque si ganó el año pasado y este año tiene que gastar un poco de la que ganó, no me pida que yo, a cargo de todo el conjunto de la sociedad, destine recursos para que usted no toque para nada los suyos. Estamos en una situación delicada porque, vuelvo a repetir, nosotros declaramos 9 emergencias antes de la pandemia. Porque la situación de la Argentina al 10 de diciembre era de inviabilidad. La pandemia potenció todo eso y el gobierno se puso el problema al hombro y asumió lo que vino diciendo todo el tiempo: vamos a preocuparnos por los que menos tienen, por los más débiles, vamos a empezar esta vez de abajo para arriba. Y es lo que vino haciendo. Empezar de abajo para arriba es tratar de asegurar que los trabajadores cobren su salario. Y entonces termina aportando hasta 2 salarios mínimos en la composición de los salarios, lo acotó luego a una serie de cuestiones, y creo que lo tiene que seguir acotando. Yo diría, está claro que empresas que giraron fondos al exterior no deberían tener acceso. Está claro que empresas que operan en el contado con liqui no deberían tener acceso. Está claro que empresas que han tenido utilidades importantes en el 2019 no deberían tener acceso. Pero no tener acceso no debería terminar en que tienen derecho a no pagarle el sueldo a la gente, porque si no, la víctima va a terminar siendo la gente, los trabajadores. Ese no tienen derecho a acceder debe ir acompañado de: señores, ustedes tienen obligación de pagar. Clarísimo, Carlos. Sería grave. Sí, muy grave. Que esas grandes empresas se escuden en la pandemia para transferirle buena parte del problema a sus trabajadores, que ya están aceptando en muchos casos recortes del 25% y demás. Así que es gravísimo, con sueldo que no alcanzaban antes. Imagínate ahora. Cómo es ahora. Abrazo, Carlos. Chau. Pasó Heller.